Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saben ustedes que si quieren volver a escucharnos o comentarle a algún amigo, alguna amiga que no lo han podido escuchar el programa, que lo pueden hacer por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También lo pueden hacer por www.rnma.org.ar, que va los jueves a las 20 horas, y Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 20 horas. Y si estás por Santa Teresita, en el partido también de la costa, por Radio Libre 96.3, nos retransmite los días miércoles a las 20 horas. Si tenés algún mensaje para enviar en el horario del programa, lo podés hacer al 153-181-3126. Repito, 153-181-3126. Y como siempre también, nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, nos opera técnicamente en la 690 nuestro amigo Julio Pardo y en la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez. Allí está en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia en el barrio de Mataderos. Y quien les habla, Luis Angio, hoy no está en su estudio habitual de Los Matadores en el barrio de Villa Crespo, sino que está en otra provincia. Estamos en Concordia, en Entre Ríos. Nos vinimos aquí a ver cómo está la situación también por la zona de lo que sería el litoral, Entre Ríos, ¿no? Pero bueno, igual estamos haciendo el programa. Y hoy vamos a tener dos entrevistas. Vamos a hablar con Marisabel Grau, que hace rato que no hablamos con ella, es la secretaria de prensa de ADEMIS, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior, porque hoy se movilizaron hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, para reclamar esto que quiere hacer el gobierno de la ciudad, reclamar y rechazar la reforma del estatuto del docente que se le ocurrió, que parece que no va. Nos van a explicar ellas, María Isabel Grau nos va a explicar esto. Y también vamos a hablar con la periodista Sibila Camps. Sibila Camps es periodista de muchos años, diario La Opinión, en diario Clarín, en otros diarios. ¿Y por qué vamos a hablar con Sibila Camps? Porque se cumplen 20 años de la desaparición de Marita Verón. Y Sibila es autora del libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. En realidad nos va a contar quién era Marita Verón, qué pasó con Marita Verón. Ella cubrió prácticamente todas las audiencias del juicio cuando fueron a juicio varios imputados, y nos va a comentar también un poco el resultado de ese juicio y las consecuencias de ese juicio. Y en un momento del programa, en algún momento del programa, vamos a comentar también el nuevo paro de los profesionales y las profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, que se realizó y se está realizando porque es un paro de 24 horas. Así que, Nacho, si te parece, mientras vamos tratando de entender la comunicación con Marisabel Grau, pasamos la primera tanda y volvemos. Soy lo que dejo. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, ya estamos comunicadas con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos comente un poco lo que, bueno, hicieron hoy, donde participaron en una reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno de la ciudad, a través de, bueno, su jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y Soledad Acuña, su ministra de Educación, impulsan una reforma al Estatuto del Docente. Así que queremos que nos comente de qué se trata esto y por qué lo rechazan ustedes. Buenas noches, Marisabel. Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esta es la introducción. Ahora vos nos... Bueno, les cuento. Nosotros estuvimos este mediodía concentrándonos ahí en la legislatura porteña. Nuestra compañera secretaria general, Mariana Escayola, participó de la sesión donde expresó nuestro rechazo absoluto a la implementación de esta reforma del Estatuto Docente. Nosotros entendemos que esta reforma de fondo lo que se propone es iniciar una reforma laboral que ya viene desde hace mucho tiempo tratándose de implementar, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional en distintos planos. Y lo que pretende llevar adelante el gobierno con esta reforma es básicamente implementar una diferenciación salarial y premios salariales por mérito, introduciendo una lógica meritocrática, empresarial, ¿no? En las escuelas, promoviendo la competencia entre las compañeras y los compañeros docentes. Una lógica que nosotros venimos desde hace mucho tiempo denunciando y combatiendo, pero que, bueno, el gobierno pretende ir instalándola cada vez más y ahora pretende normarlo, ¿no? Con esta reforma estatutaria que básicamente lo que plantea es la creación de algunos cargos docentes que serían cargos que permiten lo que ellos llaman un ascenso horizontal. Crean el cargo del maestro, maestra especialista, el maestro coordinador de trayectos especiales, cargos para los cuales se requiere, dice el gobierno, a partir de esta modificación de la ley, se requeriría una formación específica o casualidad en la UNICABA, una formación que, si es en la UNICABA o en algún organismo que ellos estipulen, acreditaría, también podría ser, dicen, en la Escuela de Maestros, un plus de puntaje que les permitiría ascender, ¿no? Lo que hacen es crear un escalafón paralelo, ascender a cargos directivos. Y otra de las cosas que nosotros estamos denunciando es que estos cargos que se crean y esta perspectiva de ninguna manera resuelven los problemas educativos. Uh-huh. Por un lado, porque no están garantizando la formación para el conjunto de la docencia, ¿no? Nosotros lo que venimos reclamando es formación y capacitaciones en servicio. El Estado tiene la obligación de formarnos, de los docentes debemos seguir capacitándonos de manera permanente, pero para poder realizar esta formación necesitamos tiempo, y para poder tener tiempo necesitamos no trabajar tres cargos para tener un salario que alcance en la canasta familiar. Entonces, en lugar de establecer un premio por salario a la maestra, al maestro que se capacite en la UNICABA y crearle un cargo por el que va a poder acceder a ser directivo más rápido que otras compañeras y compañeros que tienen que trabajar tres cargos para tener un salario que alcance a sus necesidades, Bueno, lo que hace es, en realidad, generar una situación de competencia en la que supuestamente paga por mérito, pero ¿cuál es el mérito que no tiene la compañera? Que no le alcanza el sueldo y tiene que trabajar tres cargos, entonces no se puede formar. Es todo desde una lógica muy empresarial que se pretende instalar esta reforma y que tampoco resuelve los problemas educativos en términos de los estudiantes. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo denunciando que hay problemas graves en la educación, que hay problemas de aprendizaje, que hay problemas de lectoescritura, todo lo cual requiere una mayor inversión, porque los chicos y las chicas no pueden estudiar en escuelas que se caen a pedazos, que no tienen gas, que no tienen baños en condiciones. Por supuesto, hablamos también del salario de la docencia, por supuesto hablamos de la inversión en material didáctico, en libros, en cuadernos, en computadoras. Y en lugar de todo eso, lo que hace el gobierno es crear un cargo de un maestro especialista para un distrito entero, como si esa persona, por más especializada que esté, supongamos en matemática o en prácticas del lenguaje, pudiera resolver los problemas de aprendizaje para las 20, 22 o 25 escuelas de un distrito. No te entendí, o quizá es tan absurdo lo que vos estás planteando, que ellos plantean. Por distrito, un cargo de un docente especializado, ¿para qué? Ellos crean esta figura del maestro especialista. Lo que dicen, ¿qué sería el maestro especialista? Este maestro especialista sería alguien que hace un curso o una capacitación en la UNICABA o en la Escuela de Maestros, y que esa capacitación lo habilita para pasar a estar en el escalafón del equipo directivo, ¿no? Equiparando el sueldo de este maestro especialista al sueldo de un maestro o maestra secretaria. Claro. Pero además no es que sería uno por escuela, no es que decís, bueno, ahora cada escuela va a tener en su planta un maestro especialista. Sí, sí, sí, sí. No, el ministerio va a designar maestros especialistas en donde lo considere, y uno o dos por distrito. Entonces es una especie de una cocarda al empleado del mes, claro, ¿no? que fue a la UNICABA, que hace las tareas que el gobierno pretende, pero que la verdad es que no va a resolver el problema educativo. Entonces, en términos pedagógicos, es absolutamente absurdo este proyecto, y en términos políticos y de avances sobre los derechos laborales, instaura una lógica que el gobierno pretende instalar desde hace rato, que es los premios salariales por mérito, la competencia entre los compañeros, que lo que nosotros tenemos establecido en el estatuto para los ascensos empieza a resquebrajarse. Claro. Por eso decimos que es, bueno, una modificación que es en realidad una reforma laboral. Claro, para ejemplificarlo, sería lo mismo que Larreta dijo hoy, por ejemplo, a quienes van a reclamar de los movimientos sociales y cortan una calle, decirle, sacale, a este no le des más planes sociales. En el caso de ustedes sería lo mismo. El que para... Bueno, claro, que no, porque tampoco está claro quiénes van a ser designados, cómo se va a elegir a este maestro o maestra especialista. No está claro cómo se va a acceder a los cargos, quién lo va a disponer. Entonces, al mismo tiempo, también es la normalización mediante la ley de las designaciones a dedo. Entonces, a este lo penalizo porque ideológicamente no me gusta, a este lo nombro maestro especialista porque fue a la UNICABA, le aumento el sueldo. Sí, o quizás, teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres las docentes, en la Ciudad de Buenos Aires, creo, aquella docente que quizás, bueno, tiene con su pareja, con su compañero, un ingreso suficiente, como vos dijiste al principio, no tiene necesidad de salir corriendo a tres escuelas, entonces tiene el tiempo suficiente para poder capacitarse, y hay una desigualdad dentro de ustedes también en ese sentido. Totalmente, ¿no? Totalmente, pero lo que hacen es convertir esa desigualdad en responsabilidades individuales. Entonces parece que quien no se forma es porque elige no hacerlo, cuando la realidad es otra, ¿no? Según Soledad Cuña, los que han elegido ser maestros es porque no pudieron hacer otra cosa en su vida. Sí. Bueno, algo interesante que recién leíamos es que mientras nosotros estábamos dando este debate, la ministra estaba firmando un convenio con el que va a premiar a las empresas que supuestamente aporten en educación les va a dar una distinción, de nuevo, ¿no? Como la cocarda del empleado del mes. Claro. Y los van a beneficiar en las licitaciones con el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué significa colaborar con la educación de los jóvenes? Participar de las pasantías, donde los jóvenes van a tener que trabajar gratuitamente, ¿no? De manera ilegal, como nosotros ya venimos denunciando, para algunas empresas. Que además, como tienen este beneficio, este acuerdo con el gobierno las va a premiar mejorándoles la calificación para las licitaciones. Entonces, ¿qué tiene? Mano de obra gratuita y licitaciones con el Estado garantizadas. Un negocio redondo. Esto, obviamente, que evidencia que es todo un paquete de ofensiva que de fondo tiene una perspectiva neoliberal, que de fondo tiene la mirada del Banco Mundial para la educación, que implica flexibilizar la educación, precarizarla, convertirla en un espacio meramente de cuidado, de contención y de formación en saberes básicos que permitan formar a los futuros y futuras trabajadores flexibilizados. Leíamos recién también que el ministro nacional de Educación pretende y va a proponer el viernes en la reunión del Consejo Federal el incremento de una hora de la jornada escolar para primaria. Que empiecen los niños en vez de a las 8 a las 7 de la mañana, como si eso fuera garante de mayor educación, cuando evidentemente con la crisis educativa que tenemos en el país, lejos de mejorar la educación, va a hacer que los chicos duerman una hora menos y lleguen dormidos a la escuela, solamente para que la escuela se transforme en una guardería, es esto. Cuando no se realizan las obras, no se realiza la inversión educativa, no se está pensando pedagógicamente cuáles son los problemas de la educación. Digo, los pibes y las pibas que tienen la crisis social y económica que están atravesando, lo sabemos, ¿no? El 50% de pobreza infantil. Y bueno, toda esa realidad parece que se va a solucionar con una hora más de clase en los turnos. Pero la además, es que algo que, por ejemplo, yo siempre dije, ¿por qué, no? Y si bien hace 60 años yo lo sufrí también, eso de mandar a los chicos y levantar los pobres pibes en pleno invierno a las 7 de la mañana, porque si ahora entran, quieren solo entregar a las 7, se tienen que levantar a las 6 con la familia. Obvio, y eso responde absolutamente a las necesidades del mundo de las empresas, que quieren que los trabajadores y las trabajadoras tengan guardería donde depositar a los pibes más temprano, lo piensan. Para no cumplir la ley de guarderías que tienen que tener ellos. Totalmente, totalmente, pero bueno, estamos en esa situación, ¿no? Hoy se planteaba también en la legislatura la posibilidad de reemplazar los estatutos docentes provinciales, jurisdiccionales que tenemos, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por una ley paritaria, una ley de convenio colectivo de trabajo, que nosotros rechazamos rotundamente, no por no estar de acuerdo con la necesidad en algún momento de discutir un convenio colectivo de trabajo, pero que entendemos en este momento de una ofensiva tan brutal de parte de todos los gobiernos contra la educación pública, contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, bueno, en este momento abrir ese debate va a significar que obviamente se avance en un convenio colectivo de trabajo que retroceda 50 años en los derechos laborales de la docencia. María Isabel, hablamos con María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa del gremio ADEMIS aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente eso te iba a preguntar. Hoy, el estatuto que rige en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es igual, es parecido al de Nación? ¿Hay algo que Nación tiene como un, vamos a decir, estatuto macro para que después, o marco, para que después las provincias tomen de ahí, que no se pueda pasar, ¿no? Digo, como una constitución, la constitución provincial, cualquier constitución provincial se tiene que, no se puede bandear de la constitución nacional. En la parte del estatuto del docente, ¿es igual? O sea, ¿hay un estatuto madre y a partir de ahí, bueno, se puede ir por particularidades de provincias? Acá en la Ciudad de Buenos Aires no hay escuelas rurales, por ejemplo, digo, como para poner uno, ¿no? Pero no existe eso que vos estás diciendo. Cuando se produce todo el proceso de descentralización educativa, claro, ¿no? Fue en los 90 con el menemismo, lo que hizo el Estado Nacional es desentenderse y que cada jurisdicción elabore la política educativa y cada jurisdicción elaboró su estatuto y cada jurisdicción tenía que tener su presupuesto y demás, pero no existe eso que vos planteás como ley macro en términos de estatuto docente como convenio colectivo de trabajo. Sí existe desde el 2006 la Ley Nacional de Educación, que establece ahí sí pautas que las jurisdicciones provinciales o locales como la Ciudad de Buenos Aires, municipales, tienen que adecuar y respetar. Por ejemplo, muchas de las reformas que se llevaron adelante con la nueva escuela secundaria, muchas de las reformas que nosotros criticamos en la Ciudad de Buenos Aires, están habilitadas en esa ley nacional. Por ejemplo, la injerencia y la introducción de las ONG en las escuelas, la participación empresaria en las escuelas, la formación profesionalizante de los estudiantes, todo eso ya está contenido en esa Ley Nacional de Educación en el 2006, gobierno kirchnerista. Entonces, era ministro, no me puedo acordar el ministro de Educación, ¿cómo era? Se me fue el nombre ahora. Filmus, ¿no? Filmus, sí. Filmus, el progresista Filmus. El progresista Filmus que habilitó todo lo que ahora estamos padeciendo. Y que muchos sectores del progresismo a nivel nacional aplaudieron esa ley mientras otros la discutíamos, porque justamente lo que hacía era ponerle una pátina de progresismo, algo que de fondo sostenía muchos de los problemas del menemismo, porque esa ley no eliminó ni revirtió la descentralización, que era algo que nosotros veníamos denunciando. El Estado Nacional sigue sin tener responsabilidad sobre ninguna escuela. El Estado Nacional no paga salarios, nada. El Estado Nacional no establece la pauta paritaria, es una sugerencia, es en realidad un techo, porque nosotros en muchas jurisdicciones tenemos un salario que ya está por encima de eso, o provincias que tienen una canasta básica que está muy por encima de la canasta básica en otras provincias, y entonces tienen salarios que han conquistado que son más altos de lo que establece esa paritaria, no resolvió el problema de la descentralización financiera. Provincias pobres que no tienen recaudación no pueden invertir en educación, y el Estado Nacional no tiene ninguna obligación con eso. Te hago una última pregunta porque se me está terminando el bloque. Ustedes estuvieron en la reunión de Comisión de Educación. Allí la oposición, entre comillas, ¿qué dice? Y justamente relacionado con eso, sabemos que hay gremios en la Ciudad de Buenos Aires que son afines a la mayoría de la oposición, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Más allá de que sabemos que en la legislatura Junto por el Cambio tiene mayoría y levantan la mano automáticamente, ¿no? Pero, digo, por lo menos... Bueno, conceptualmente, nosotros fuimos el único sindicato que rechazó de manera contundente y completa este proyecto. Hay otros sindicatos que hicieron señalamientos de algunos puntos, pero que no lo rechazaron de plano. Nosotros rechazamos también, me olvidaba decirte esto, que se introduzca como prebenda la titularización de los docentes solo de media, en un artículo que pretenden colar ahí también como para complacer a una parte de la docencia. Y después hay todo un sector que la verdad es que se opone, pero bastante a medias tintas, ¿no? Porque bueno, esa oposición tampoco se manifiesta en una organización, en la calle, de manera sistemática, de una lucha en las escuelas, de un debate, de una concientización. Y a nivel político, bueno, la verdad es que tampoco están llevando adelante una campaña fuerte que implique que el conjunto de la sociedad entienda cuáles son los alcances de esto, ¿no? De hecho, hoy algunos de los sindicatos partidarios de los sectores del Frente de Todos y demás planteaban como positiva la perspectiva de abrir la discusión del convenio colectivo de trabajo, lo cual nosotros rechazamos completamente en este escenario. Sí, en esta situación. La verdad es que son muy minoritarios, representados sobre todo en los sectores del Frente de Izquierda, quienes respaldan esta posición de oposición total. Bueno, María Isabel, vamos a seguir con este tema porque no va a terminar acá. Esta gente avanza. Y lo que preocupa es que, más allá de estas cuestiones como ustedes, estos planteamientos, no deja de ser solo denuncia, pero no se le tuerce el brazo a la reta hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, Vamos esperemos a... en algún momento poder revertir, ¿no?, esta situación y además de la resistencia poder empezar a dar vuelta a la tortilla. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, que nos hayas muchas gracias aclarado bastante este tema. Yo creo que un sector importante de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires no tiene ni idea de lo que es esto y de lo que hablamos hoy. Esperemos que esto sirva para aclararles un poquito más. Ojalá, chau, gracias. Ojalá. Gracias a ustedes. Chau, Luis. No, chau. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Habían escuchado ustedes Pájaro Campana. Como yo había dicho, ya íbamos a ir a hacer la música de América. Ya habíamos hecho Uruguay, Chile. Hoy nos vamos por el Paraguay. Escuchamos Pájaro Campana y vamos a cerrar el programa con otro temita de Paraguay. Y como ustedes saben y hemos hablado ya las semanas pasadas, los profesionales de la salud agrupados en la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy realizaron y están realizando todavía un paro de 24 horas. Nos dicen en un comunicado que ha sido alto el acatamiento de todas las asociaciones federadas y fue contundente la adhesión a hospitales y centros de salud. Ustedes saben que la Federación de Profesionales aglutina a todos los profesionales no médicos de la Ciudad de Buenos Aires, de los hospitales públicos y de los centros de salud, excepto, entre otros, las y los enfermeros, que es un reclamo puntual que se está haciendo para que se los considere como trabajadores públicos de la Zulú y que lamentablemente hasta ahora no han dado resultado. La Federación informa que hoy a las 11 hubo una conferencia de prensa en apoyo a la medida que se realizó con una concentración en las avenidas Corrientes y Callao. Y por supuesto el reclamo es de aumento del sueldo básico a todo el equipo de salud, mejoras urgentes en las condiciones de trabajo, incorporación a la carrera profesional de los profesionales y las profesionales de la salud que revisten en el escalafón, y cargos genuinos para quien funciones precarizadas con suplencias y guardias planas. Termina el comunicado con la consigna que viene llevando adelante durante todo este conflicto, que es: tu salud también es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque si las trabajadores y trabajadoras de la salud de los hospitales públicos de la ciudad tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, también te van a poder atender mejor. No es solo, el salario, que es muy importante y que en estos dos años de pandemia fueron los que estuvieron, como se dice, ¿no?, en la trinchera, en la primera línea de la lucha contra el COVID. Así que bueno, cumplimos en informar esto y veremos cómo sigue el conflicto. Bueno, Nacho, no sé si tenemos ya la segunda comunicación telefónica. Si no, bueno, vamos a una pauta, un separador y volvemos. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Hey, teacher, leave them kids alone. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Estamos tratando de comunicarnos con Sibila Camps. Ella es periodista y quien ha escrito el libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón, teniendo en cuenta que se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita. Creo que ya la tenemos en línea. Sibila, ¿me escuchás? Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Sibila. Muchas gracias por atendernos. Sé, porque participé, que estuviste desde las 6 de la tarde en una muy buena charla con otras integrantes de organizaciones respecto a la trata de mujeres, donde estuvieron charlando no solo sobre el caso de Marita Verón, sino, bueno, muchos casos más y lo que involucra todo eso, ¿no? Pero en primer lugar me gustaría que me comentes un poco quién era Marita Verón, qué le pasó, así, para empezar a poder comentar el tema. Bien. Marita Perón era una chica de 23 años, de familia de clase media, digamos, con una familia, digamos, bien constituida, con una muy buena relación con su papá y su mamá y con su hermano, que vivía, vive en Río Gallegos, donde trabaja, que había ido a un colegio privado, religioso, muy religiosa la familia, bien contenida, digamos, una familia bien constituida. Ella que empieza a estudiar artes en la Facultad de Artes, y queda embarazada de su novio, de quien estaba totalmente enamorada, y él también de ella. Deciden obviamente tener a la beba, que es Micaela, y al poco tiempo se instalan ellos en una vivienda económica en un barrio, digamos, un barrio de viviendas construidas por la provincia, en un municipio cercano, digamos, que forma parte del Gran Tucumán. Marco estos detalles porque no es la víctima clásica de trata y explotación sexual. Uh-huh. Habitualmente las víctimas de trata y explotación sexual vienen de familias muy vulnerables, en general disfuncionales, tienen problemas económicos serios, son niñas, digamos, adolescentes, menores de edad, que están poco controladas y poco cuidadas afectivamente por su familia, y que se enganchan con un tipo que les hace el novio, digamos, y termina enganchándolas para que se vayan, digamos, para engañarlas. Uh-huh. O si no, el ofrecimiento de buen trabajo, buen dinero, etcétera, cuando son víctimas, digamos, chicas analfabetas, semianalfabetas, con poca formación, sin capacidad para darse cuenta de quién tienen como interlocutor. En general, las víctimas de trata y de explotación sexual no son chicas, digamos, que tengan esas las características de Marita, y tampoco suelen ser secuestradas por la fuerza como le ocurrió a Marita Perón. La secuestraron a plena luz del día, había sido marcada previamente, entregada por alguien, digamos, una enfermera que era vecina de ella, que vivía en el mismo barrio, y que le había hecho un contacto en la maternidad de Tucumán, que es donde Marita quería irse a colocar un DIU. Entonces, es por este lado que ella la secuestran. Uh-huh. Costó mucho, llevó bastante tiempo, digamos, poder encontrar a la familia y poder encontrar la pista de qué le había ocurrido, hasta que finalmente una mujer en situación de prostitución en el Parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán da la pista de que la habían secuestrado y llevado por una red de trata y la habían llevado a prostíbulos de La Rioja. Ahí uh-huh. fue cuando de alguna manera, lo estoy contando de una manera muy resumida, porque hubo muchos obstáculos, mucho encubrimiento y muchas pistas falsas por la connivencia y la complicidad entre la policía de Tucumán, el poder judicial, el poder político también a un nivel muy alto, con los traficantes, y después lo mismo se dio en La Rioja. Por ese motivo es que nunca la pudieron encontrar, es decir, siempre la sacaban del lugar cuando alguien les avisaba de los operativos. Hubo, sin embargo, algunas chicas que fueron rescatadas en estos operativos y que pudieron contar que había sido de Marita, que habían estado con ellas, etcétera. Esto es básicamente la historia de Marita. La instrucción se cerró en 2004, a fines de 2004. Recién en febrero de 2012 empezó el juicio contra 13 nada más de las personas involucradas, que fueron todas absueltas a fin de ese año, y después la Corte de Tucumán revirtió parcialmente las absoluciones un año después. ¿Y en esa revisión hubo alguno que fue o terminó condenado o condenada? Sí, de las 13 absoluciones hubo 10 condenas, digamos, se revirtió y hubo 10 condenas importantes. Se confirmaron 2 absoluciones y una de las personas que, digamos, de las principales acusadas, había fallecido en prisión. Entonces, por otra causa, no por la causa de Marita Verón, había sido atrapada por otra causa. Claro, y esta gente que estuvo implicada y que, bueno, fueron absueltos, después quizás fueron condenados en la revisión, ¿se pudo determinar una relación con los factores de poder que vos hablaste, policiales, judiciales o políticos? Sí, totalmente, pero eso se quedó clarísimo durante el juicio. O sea, yo asistí a buena parte de las audiencias, sobre todo buena parte de las audiencias más importantes, porque hubo algunas audiencias que fueron una verdadera pérdida de tiempo, porque los defensores habían pedido como testigos y testigas a personas que no sabían absolutamente nada del asunto, y entonces se perdió muchísimo tiempo. Pero quedó muy claro ahí, contaron todo, digamos, directa o indirectamente quedó clarísimo todo lo que fueron todas las redes de complicidades, absolutamente todo. Vos sabés que no tiene que ver, o sí tiene que ver, lo que comentás respecto a Marita y a la trata, a la relación de los distintos poderes, con lo que yo vengo siguiendo y se viene quizá algunos medios tratando, que es justamente el del gatillo fácil, donde también en esos juicios hay complicidades judiciales, policiales y políticas. Es como que es toda una trama, si bien son dos temas totalmente distintos, pero hay un punto en común, que es el poder, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo creo que es diferente, porque la trata de personas es un delito complejo. Sí. Se considera delito complejo porque involucra muchos otros delitos también. Es decir, está la privación ilegítima de la libertad, está la prostitución, es decir, prostituir a una persona, el sometimiento, la esclavitud, la pérdida de la identidad, porque hay falsificación de documentos, supresión de identidad, hay amenazas, hay lesiones, tráfico de drogas, o bien darle drogas a las víctimas, hay amenazas, hay armas obviamente no declaradas y armas ilegales, es decir, hay todo, y bueno, y obviamente sí. Después el lavado de dinero. Sí, hoy en la charla esta que comentamos, donde vos participaste, y yo también, sí. Hubo una mujer, una persona, no recuerdo de dónde es, a qué organización pertenece, María Gabriela Van Guarne, Marren, sí, no la conozco, sí, escuché su participación. Sí. Que me pareció interesante lo que planteaba ella, donde decía que también que la trata era fundamentalmente un tema económico, ¿no? Donde también ahí, bueno, como vos decís que es un tema muy complejo, entra también el lavado de activos, ¿no? Y que algo que a mí me llamó la atención, que ella dijo, que la mujer es la mano de obra más barata. Totalmente, totalmente. Lo mismo ocurre con la trata con fines de explotación laboral, es decir, lo que llamamos esclavitud laboral. Es exactamente lo mismo. Ahí son mujeres y varones también. Sí. Las víctimas de trata sexual, en su inmensa mayoría, son mujeres, pero también puede haber algunas mujeres trans y algunos travestis, pero son más vinculados con la explotación sexual que con la trata. Cabe decir que en el banquillo de los acusados del juicio por Marita Verón no estuvo sentado Rubén Ale, alias La Chancha Ale, integrante junto con su hermano Ángel, alias El Mono Ale, de una verdadera mafia en Tucumán. Cuando digo mafia me refiero a la descripción concreta de mafia, no a un adjetivo, es decir, sí. A quienes manejan una serie de delitos al mismo tiempo. Y lo que se sabe, porque hubo también un testigo que lo dijo, fue que había sido La Chancha Ale quien había dado la orden de secuestrar a Marita. La orden se la había dado a quien era en ese momento su pareja, María Jesús Rivero, que fue juzgada y absuelta. Ambos fueron vistos en los prostíbulos de La Rioja también, digamos, fueron vistos por las testigos en todos los lugares donde estuvo Marita, y sin embargo, bueno, nunca fue investigado por esa complicidad de la cual estábamos hablando. Ahora, sí. Posteriormente, Susana Trimarco, la mamá de Marita, acercó todo el material que ella había reunido a la Fiscalía Federal de Tucumán, que investigó, que inició una investigación justamente por lavado de activos y asociación ilícita contra los dos Ale y, bueno, mujeres y exmujeres de él y otros personajes más que formaron parte del grupo. Y finalmente fueron juzgados 16 personas y condenados todos con penas diversas. Ya cumplieron, algunos ya cumplieron sus condenas, otros están en libertad condicional, pero justamente fue por el tema del lavado de activos. El lavado de activos, en el caso de los Ale, era a través de, digamos, delitos provenientes de la trata de personas, el juego clandestino, estafas, usura. Hubo varios delitos conexos, pero el principal había sido justamente la trata de personas y el juego clandestino. Sí. Vos, a raíz de esto, del caso de Marita Verón, también estuviste, llegaste a algunas conclusiones respecto a toda una organización que hay montada respecto a la trata, ¿no? No solamente en La Rioja o en Tucumán, sino en otras provincias. ¿Cómo ves esto de a partir del caso de Marita Verón, si bien ya pasaron 20 años, ¿hubo algún avance, algunas modificaciones o todo sigue igual? No, habría que dividir en dos partes mi respuesta. En primer lugar, lo que descubrí o lo que tomé, digamos, de lo que tomé conciencia, no hice ningún descubrimiento, tomé conciencia de que prostitución, explotación sexual y trata son tres caras de un mismo problema, porque la mujer que hoy está en situación de prostitución por su cuenta, mañana está explotada por un fiolo, pasado la lleva a un prostíbulo y la vende al prostíbulo o la alquila, o bien es traficada y después vuelve a estar sola en la calle, digamos, pasa por todo, digamos, puede pasar por ese camino de ida y de vuelta con un solo denominador común, que es el tipo que paga por tener sexo con ella. Es decir, claro, que la alquila su sexo. Eso es una de las cosas que tomé conciencia. En ese camino, lo que hay, las redes de trata, en realidad no son las redes, sino fundamentalmente un inmenso hormiguero donde hay conexiones, digamos, donde todos están, donde hay organizaciones criminales, organizaciones delictivas, que están directa o indirectamente conectadas entre sí, a través de los proxenetas, justamente, de los traficantes, o las proxenetas, porque a veces también son mujeres, las reclutadoras, etcétera. Esa es una de las cosas que tomé conciencia. El hecho de haber visto también, tanto en las acusadas y condenadas, como en las víctimas, como en otras mujeres, travestis y trans, con quienes estuve conversando fundamentalmente en Tucumán, la otra cosa que llegué a la conclusión es que la inmensa mayoría son iniciadas en la prostitución siendo menores de edad. Ajá. Es decir, no podemos hablar de una libre elección de ninguna manera. Obvio. O en algunos casos han tenido, digamos, han sufrido abusos intrafamiliares que les han quitado la autoestima por completo y después piensen, bueno, lo único que sé hacer es esto, lo único que puedo hacer es esto. Claro. Entonces, ahí me hice abolicionista, porque pienso que es una cuestión, la prostitución es una enorme violación a los derechos humanos. Esa es una de las cosas que también aprendí escuchando los testimonios, de tanto de las víctimas como de las acusadas. Y después respecto, la segunda parte de tu pregunta, que me habías dicho si algo había cambiado. Pienso que sí, que hay cosas que cambiaron realmente. Por ejemplo, en Tucumán, prostíbulo ya, digamos, con chapa en la calle y todo eso ya no existen. Se redujo mucho. Farolito rojo. Claro. En buena parte del país eso ha desaparecido también. La explotación sexual y la prostitución se han trasladado a propiedad horizontal en general, lo que llaman los privados, que son en realidad los departamentos. Sigue habiendo proxenetismo, por supuesto, pero en mucho menor medida, y después lo que hay es una mayor conciencia que hace que, desde la sociedad, especialmente de las mujeres y las chicas, que hacen que cuando desaparece una chica inmediatamente se movilice las redes sociales, sí, y haya un gran escándalo que obliga en buena medida a los traficantes a soltarla o bien a la policía a tener que ocuparse de buscarla. Y eso, también lo que hemos encontrado es algunos casos en los cuales también tripulantes de aerolíneas argentinas han descubierto algunos casos sospechosos y han logrado rescatar a víctimas que estaban siendo trasladadas. Ah, mira, interesante. Bueno, sí. Sibila, estamos hablando con Sibila Cam, ella es periodista y autora justamente del libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón, que ya tiene 10 años. Para terminar, no sé, ¿querés cerrar con algo, una cosa que te haya quedado en el tintero, que yo me haya olvidado de consultarte? No, lo único, pasar en limpio el eslogan, porque dicen, sin clientes no hay trata. Bueno, en primer lugar, personalmente no hablo de clientes porque no es una transacción de igual a igual. Es decir, son prostituyentes o, como le decimos a veces, perdonando la expresión, puteros. Sí. Pero de todas maneras iguales, sin hombres que pagan por sexo no hay prostitución. Dicen, sin clientes no hay trata. No, sin clientes o sin consumidores de sexo pago no hay prostitución, y sin prostitución no hay trata. Claro. Porque forman parte de lo mismo, el denominador común es el mismo. Entonces creo que hay que tomar conciencia de esto y además estar muy atentos y atentas a quienes a través de las redes sociales tratan de vender la prostitución como una cuestión autónoma donde la mujer hace lo que quiere con su cuerpo, lo cual no es cierto, hace lo que le obliga a hacer el tipo que paga por eso. Bueno, te agradezco mucho esta charla, fue muy interesante y bueno, recomiendo este librito que es bastante grande, hay mucho trabajo allí, donde vos misma decís, participaste en todas esas audiencias y bueno, ahí se va a contar lo que en resumido, en 15 minutos, 20 minutos, nos pudiste contar a nosotros, pero sirve para, bueno, saber de qué estamos hablando, ¿no? Y que lamentablemente sigue existiendo. No, te agradezco muchísimo a vos y a tu programa, Luis, el espacio para recordar esto y tenerlo muy presente, porque está a la vuelta de nuestra casa esto, no es algo que... No, y vos sabés que, nada, se me olvidaba, será tema de otra charla, pero otro tema, otro caso emblemático fue el de María Cash, ¿no? También que nunca se pudo saber claramente qué pasó, pero todo da como que fue prácticamente lo mismo que Marita Verón, ¿no? No hay, en el caso de María Cash realmente es un misterio porque no hay pistas que se sepa al menos de que fue atrapada por una red de trata. Uh-huh. Es decir, realmente no está claro eso. Se supone por el hecho, digamos, por un poco por exclusión, por eliminación, es decir, por omisión. Claro, claro. Como no hay ninguna otra noticia, se supone que la captó una red de trata, pero concretamente en el caso de ella no se sabe. Sí se... Hay sospechas respecto de Fernanda Aguirre, la chica de una adolescente mucho más, creo que tenía 14 años en ese momento, cuando fue, digamos, captada por la fuerza en Paraná. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Sibila, la comunicación, la charla, y bueno, cuando estemos con algún otro tema que quieras desarrollar, a disposición. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vos, Luis. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Nachito, se nos terminó el programa. Gracias a Julio Pardo de la 690, gracias a vos ahí en la retaguardia. Y nos vamos con el último temita del Paraguay. Hoy vamos a escuchar el Galopera y nos vamos. Chau. Barrio de Asunción, gente viene y gente van, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la va banda de